Estos son los principales titulares del boletín informativo del 26 de marzo a la 1 de la tarde, hora de Japón. El gobierno de Estados Unidos afirma que Rusia y Ucrania acordaron cesar las hostilidades en el Mar Negro. El emperador y la emperatriz de Japón celebran el primer banquete en el Palacio Imperial en 6 años. El rendimiento del bono de referencia del Estado japonés aumenta brevemente a su mayor nivel desde octubre de 2008. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Según dio a conocer la Casa Blanca, los Estados Unidos llegaron a sendos acuerdos con Rusia y Ucrania para garantizar una navegación segura y eliminar el uso de la fuerza en el Mar Negro. Ucrania y Rusia acordaron también que se impedirá que las embarcaciones comerciales se utilicen con fines militares en esa zona. El anuncio de la Casa Blanca se produce el martes, después de haber sostenido conversaciones técnicas por separado con los dos países entre el domingo y el martes en Arabia Saudita. Los Estados Unidos señalan que Rusia y Ucrania también dieron su anuencia a tomar medidas para prohibir los ataques mutuos a instalaciones de energía. Asimismo, la parte estadounidense agrega que ayudará a restaurar el acceso de Rusia al mercado mundial de las exportaciones agrícolas, incluyendo los fertilizantes. Según se informa, Washington ayudará a Kiev a conseguir un intercambio de prisioneros de guerra y el regreso de los niños ucranianos trasladados por la fuerza. El martes, la oficina presidencial rusa publicó un comunicado relacionado con el acuerdo. Sin embargo, hizo hincapié en que es necesario que se cumplan ciertas condiciones para que entre en vigor. La oficina señala que se debe poner fin a las restricciones sobre las transacciones comerciales y financieras y que se deben levantar las sanciones a los productores y exportadores de fertilizantes, así como las impuestas a los alimentos, incluyendo los marinos. Con respecto al acuerdo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, opinó que se debe implementar de inmediato y agregó que instará al presidente estadounidense Donald Trump a imponer sanciones a Rusia y proporcionar armas a Ucrania si Moscú no respeta el pacto. Los Estados Unidos afirman que seguirán promoviendo las negociaciones entre ucranianos y rusos. Los analistas se hallan a la expectativa de si la administración Trump podrá conseguir que se implementen sin contratiempos los acuerdos con ambos países y si las negociaciones conducirán a un alto el fuego. El martes, el emperador Naruhito y la emperatriz Masako de Japón ofrecieron el primer banquete en el Palacio Imperial en 6 años para recibir al presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva y a su esposa como invitados de Estado. La última vez que se celebró para recibir a un invitado de Estado fue en mayo de 2019, poco después de que el emperador ascendiera al trono. Unos 110 invitados asistieron al evento el martes, entre ellos el príncipe heredero Akishino y la princesa heredera Kiko con su hija, la princesa Kako. También estuvieron presentes la princesa Aiko, hija del emperador y la emperatriz, que asistía por primera vez a un acto de este tipo, y otros miembros de la familia imperial. Otros invitados incluían a la estrella de fútbol Miura Katsuyoshi y otras personas que han contribuido a promover los intercambios entre ambos países. El emperador dijo en un discurso que su primera visita oficial al extranjero había sido a Brasil y destacó la calurosa bienvenida que recibió y las interacciones con los inmigrantes japoneses y sus descendientes. Dijo: "Me complace que algunos miembros de la comunidad Nikkei brasileña, que han contribuido a fortalecer los lazos de amistad entre nuestros dos países, estén presentes hoy en este banquete". También dijo que espera que Japón y Brasil continúen cooperando para contribuir con la comunidad global en los ámbitos de protección ambiental y cambio climático, los campos que Lula ha priorizado, así como la reducción del riesgo de desastres. Lula respondió que tanto él como su esposa se sentían sumamente honrados de tener la oportunidad de visitar Japón de nuevo y recibir una bienvenida tan calurosa como primer invitado de Estado tras la pandemia de coronavirus. En el banquete del Palacio Imperial, tradicionalmente se ha servido una comida francesa de varios platos para los invitados de Estado. Esta vez, tras consultarlo con la pareja imperial, se sirvió cocina japonesa como aperitivo. También se introdujeron otros cambios en el menú y en la presentación de los platos. sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El martes, el rendimiento del bono de referencia del Estado japonés aumentó brevemente al 1,58%, su mayor nivel desde octubre de 2008. El interés del bono soberano a 10 años alcanzó esa cifra temporalmente debido a que se ha disipado en cierta medida la preocupación por una posible recesión en los Estados Unidos. Los inversionistas vendieron bonos japoneses, que se consideran un activo relativamente seguro. El precio de los bonos del Estado a largo plazo tiende a caer y su rendimiento a aumentar cuando se venden. Ese rendimiento ejerce gran influencia sobre las tasas de interés para préstamos hipotecarios y depósitos a largo plazo, entre otros. Fuentes del mercado señalan que los inversionistas se mostraron dispuestos a arriesgarse y comprar acciones a medida que se disipaba la excesiva preocupación por la política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump. Un corresponsal palestino del diario japonés Asahi Shimbun ha muerto en la franja de Gaza, al parecer por un ataque israelí. Según el periódico, Mohamed Mansour, de 29 años, falleció el lunes en la ciudad de Han Yunis, en el sur del territorio. Al parecer fue alcanzado por un misil. En un principio, el rotativo comunicó a nuestra emisora NHK que Mansour había muerto con su esposa y su hijo pequeño, pero luego se desdijo y citó información según la cual los dos últimos estaban siendo atendidos en un hospital. Mansour, natural de la Franja de Gaza, empezó a trabajar para Asahi Shimbun en 2023. Lo hacía desde Rafa y Han Yunis y enviaba informes y fotografías sobre los acontecimientos en la zona. El periódico japonés ha emitido un comunicado en el que afirma que siente una profunda tristeza y rabia por su muerte. Subraya que los ataques contra civiles, incluidos los periodistas, no pueden tolerarse bajo ninguna circunstancia. Por otra parte, el canal de televisión por satélite Al Jazeera, con sede en Qatar, informó el lunes de la muerte de uno de sus reporteros en un ataque aéreo israelí en el norte de la Franja de Gaza. Según las autoridades gazatíes, el número de periodistas muertos en el territorio se eleva a 208 desde el comienzo del conflicto entre las fuerzas israelíes y el grupo islámico Hamas en octubre de 2023. Tenemos un anuncio de NHK World Japan. El noticiero radiofónico en español de las 2 de la tarde será transmitido por última vez en Japón el 28 de marzo, pero podrá seguir escuchándolo vía internet. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Repito, nhk.jp/spanish. Y así ponemos el punto final a nuestro boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención y sintonía.